realmente es un honor, un gran placer estar aquí con ustedes esta noche, homenajear a Eduardo Candreva, porque fue uno de los pioneros, de los visionarios. Cuando empezaban a surgir las radios populares comunitarias en Argentina, cuando no era fácil y cuando además no la teníamos demasiado clara. Solamente sabíamos una cosa, habría que abrir los micrófonos. Esos invisibilizados, esos silenciados, esas mayorías que no tienen ni tenían espacio en los grandes medios, que solo les interesa hacer negocio y que están al servicio del poder económico. Queríamos otra comunicación. Y Eduardo Candreva, con muy pocos recursos, se animó, se largó y lo hizo. Y en todos estos años construimos organización, una red en todo el país, de la que por supuesto ustedes participan. Y vino una nueva generación a Radio Futura y tuvieron un nuevo impulso, y hoy veo esta maravilla del mismo edificio pero nuevo, el mismo edificio cargado de historia pero que se proyecta al futuro con nueva tecnología, con todo esto lindo que ustedes ven. Así que mucha felicidad de estar aquí, muchas felicitaciones a ustedes en nombre del equipo de Radio Encuentro, a la que pertenezco, Radio Encuentro en Viedma, en la Patagonia Argentina. Yo soy platense, además, un doble orgullo porque, bueno, hace unos años me tuvieron alojado aquí a dos cuadras, así que venir hoy a saludar la voz del pueblo en Radio Futura es una satisfacción muy grande. Felicitaciones a los que hoy hacen Radio Futura, el recuerdo y el homenaje a Eduardo Candreva, de los iniciadores, de los pioneros de la radio popular comunitaria en Argentina. Muchas gracias.